irazusta por la ropa interior que más gusta. Ya en tu bachaki. Bachoki. Ya, lo que me faltaba. Poner una lentería. Claro, es lo que te faltaba. Pues eso es para la lentería. Irazusta. Pero a ver, ¿y hay? Pollito, ¿qué anuncias tú con eso? Pues eso, que vaya a la lentería. ¿Y qué tiene que ver la cubana y el teléfono? Bueno, pero el número es 906. ¿Lo has escrito muy mal? Yo no lo he escrito. ¿Cómo que no? Lo ha escrito el negro de Ana Rosa. ¿Eh? El King Yorka. Al King York. 906-818. Bueno, Mar del Larguero. Mar del Larguero. Irazusta. Atención, Manolete. Sí. Empeñado en darnos fichajes. Exactamente. La y no gente... sé el por qué últimamente en casa no le toman el serio. Escuchemos. El mundo se descojona. Bueno, el Barcelona sigue a la caza y captura de buenos jugadores. Tómatelo en serio, ¿eh? Tómate en serio esto. Y intentar el fichaje, el heredero de Johan Cruyff. Es Van... Espérate que lo sepa. Ese fuera del matrimonio. Si es el heredero, ese es otro, fuera del matrimonio. Que me arranque. Van der Bank. Van der Bank. Sí. Van, ese fue un portero, pero ese ya murió. No, ese era un abuelo suyo. Es el delantero del Ajax, centro. ¿Quién es Van den Van? Tu padre. Pues yo tenía un titular, porque como va a fichar por el Barça, pues es Van der Va y Van der viene. Más de Manolete. La última, ahora mismo enseguida. Ahora mismo me la invento mientras por paso. Por ejemplo, página. Valentín, jugador del Figueras. Jugador no, Valentín secretario técnico. No, Valentín jugador. No. Había sido jugador del Barça B. Secretario técnico. Bueno, no sé que sea su hijo. Se ha matado. Será el hijo, será el chico Valentín. Secretario técnico que lo quiere fichar el Barça. Bueno, pues, no querrás decir Vicentín. No querrás decir Vicentín, que ya es del Valencia. Bueno, pues me han contado una anécdota de los Asuna. O el del cura. El del cura, que es mejor. Cuéntanos el del cura. ¿Quién es Valentín, Manolete? Es el mejor whisky escocés. Sombrerazo. Batallines. Bueno, más, la última del larguero, como José Ramón de la Morena, sí. Que también de vez en cuando se la tranca la lengua. No, que no te creas. Es que todo el mundo, el entrenador del Barça, todo el mundo lo pronuncia mal. Sí. Menos yo, que yo, sabes que soy el más afín a Aznar. Sí. Porque él y yo hablamos catalán en la intimidad. Y tú lees en catalán, ¿no? Sí, con mal, porque ya sabes que yo, bueno... Pues escuchemos cómo dice la telelupa, colección esa, de cómo dice Charlie Rosac. Todo esto llega a oídos de Rechat, que sabe Rechat. Pues Rechat sabe que el tipo este, aunque Rechat han estado ahí metidos en esa fiesta, llama Rechat, coge los hechos. Rechat, si es el propio Rechat, y no saben tampoco ni a quién ni a qué se está refiriendo Rechat. ¿Rechat? Pues me han nombrado asesor de Artur Mas. ¿Ah, sí? Sí. Estoy ahí practicando y ya verá lo que va a salir de ahí. Uy. Bueno. Una pausita porque lo que viene ahora es... ¿Te parece a Vicente Ordaz? No, lo que viene ahora es la intención de muchos compañeros de la Copa lo de que Deportes. Viene ahora, el otro día, perdona, que es que no sabes hacer esto. Lo que... Exacto, ahí está. El otro día, nuestros oyentes que son Legión, saben que abrimos una empresa paralela a Operación Triunfo. Saben, nuestros oyentes, que Operación Triunfo está en manos del imperio del monopolio. Y me dijo Nina García... ¿Conoces a Nina? La puse yo. La culpa te doy por preguntar. Exactamente. Me dijo, Nina, yo le llamo la ambulancia. Y... ¿Por qué? Nina. Y me dice García, José María, hay que reflotar el programa, la audiencia es muy baja. Y por lo tanto, en esa operación sinergia de grupo... Me serví de la cadena COPE, que está para eso, para hacer eso, mucha gente, para hacer el payaso, ¿no? Como el Onda Cero, que informamos. Y allí... Por cierto, ¿queda algún ejecutivo? ¿De qué? Pero si lo estáis echando a todos a los Onda Cero. Es que... El Onega este se parece al Chechu Rojo, de cada sitio que se va le da la talega, Este es el del coche de San Fernando. Un ratito a pie y otro andando. Bueno, una pausita... ha caído. Y Operación Triunfo, venga. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Se va el caimán. Mensaje de interés para todas las empresas. Si su marca y productos no destacan por encima de los demás, es que no conoce los sistemas de promoción y exhibición que le ofrece Caimán. Si pretende dar un impulso a sus ventas, confíe en nuestra experiencia. Le diseñaremos una técnica promocional o publicitaria exclusiva. Atrévase a llamarnos. Caimán 985-678-656. Visite nuestra página web www.grupocaimán.com. Oye, oye, oye, oye, tío, vas a ir el día 27 de enero al Teatro Jovellanos a ver a los cómicos para echarse de risa, que va a estar Agustín Jiménez, Flippi y Alfredo Díaz. ¿Vas a ir el 27 o no? ¿Pero qué dices? Ya he quedado con Ana Rosa Quintana. Ahora tienes la última oportunidad para ver en directo a La Patrulla Cómica en el Teatro Jovellanos con Multiópticas Vaquero. Por cualquier compra en cualquiera de nuestros centros ópticos en Gijón te regalamos una entrada. Ven a ver a La Patrulla Cómica con Multiópticas Vaquero. Va, pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué? El paso de la Ana Rosa, que vaya ella a la boda. Eso es. Cadena 100. Gijón. 103.6. Cadena 100. Alegra esa cara. Este año la jungla se hace más grande con la triple A. Alfonso Arús y Avellán. José Antonio Avellán. Desde las 6 de la mañana hasta las 12, una hora menos en Canarias. La jungla más grande de la historia. De 6 a 10, Arús te despierta. De 10 a 12, Avellán te pone a tono para el resto de la jornada. ¡Bienvenidos a la jungla! ¡Vámonos! La jungla, el programa más grande de la radio. Hoy esto como se cuelga, hay que marcar el cero otra vez. El tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Tirachinas. García. García. Sí. ¿Irati tiene traducción o no? Sí. Es un nombre propio. De una chica, de chica, de niña. ¿Traducción al castellano? Sí. Sí. ¿Y cuál es? Polanco. No. ¿Cómo va a ser Polanco? Ah, Irati. Es una niña que ha nacido hace muy poquitas horas y quiere del Atleti ya, que me ha dicho su padre que está aquí. Asistíamos al parto, lo retransmitíamos en directo. ¿Ah, sí? Joder. Acabo de salir, buenas noches. Sí, ¿cómo fue ese momento? ¿Cuándo salía por ahí? Por la bocana del... Salía por la bocana, sonaba la cabeza y decía, aquí estoy para ser el primero para el Atleti. Y ojo, don Roberto Gómez, ponemos ese micrófono a ver si escuchamos ese guá, guá, guá. Ahí está, buena retransmisión. Gracias, Roberto. Vale. Bueno, García, o sea, vienes a pescar a la COPE, al equipo de deportes de la COPE, a ver si te valen para la operación triunfo que estáis montando en Onda Cero. Yo en Onda Cero sufro y en la COPE vengo a divertirme. Entonces, hemos emprendido ese proyecto. Academia Operación Triunfo. Sí. He hablado con el director de la Academia, este, de la COPE. Sí. ¿Quién es el de la COPE, el director de la Academia? Pérez del Puerto. Joder. Mañana vamos a escuchar. ¿Y está sordo? ¿Quién? Musicalmente no tiene ni idea, pero del puerto de estas cosas. ¿Qué dices? Sí, sí. Si era de Joker. Joder. Va. Empezamos por el otro día empezábamos el casting. El casting. ¿Y quién se te ha apuntado? Que a mí me interesa saberlo. El primero Puchol, ¿no? Primero es el hombre Euroman, Raúl Puchol. Desde Castellón. Lo que pasa es que como no tenemos presupuesto, las pruebas... Aquí tengo una nota que pone que canta la canción New York. Sí, New York. New York, New York, New York. ¿Esto de la de Sinatra? No, de Juanita Reina. Vamos a escuchar, por favor, con atención, Hotel Barceló. Es Barceló, porque si fuera Barcelona sería otra cosa. Barceló Nervión a Raúl Puyol. Puchol. Puchol. Canción New York. Vamos a ver este canto. Bien, ahí va bien. Eso es. Joder, no, es que ya me das cuenta de eso. I'm Brandon Den Hughes. Muy bonito. In Sesung Arren. Sesung Arren, sí. I'm living for today in New York, New York. Qué bonito, fenomenal. fenomenal. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Hay un bonus track. Todos los gorilas. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, todos los gorilas. Impresionante. García, hay una cosa que no entiendo y yo estoy loco porque es las 9 para empezar a llamarles mañana. Llámale ahora. ¿Cómo caen en esto? ¿Cómo caen? Cuando estaba conmigo... ¿Cómo pican? Que pique Manolete está en el guión, pero que pique... Yo he picado porque me llamó el gilipollas ese inglés y ya está. Pero déjame en paz. Bueno, Silvia Verde de Sevilla también picó con una canción de Leslie Gore, It's My Pal. ¿De qué? It's My Pal. ¿Una canción de quién? Leslie Gore. ¿De Leslie? Leslie. Hombre, coincidí con ella en la Olimpiada de México. Me tiró los tejos. ¿A ti? Sí. ¿Y qué le dijiste? Que no. Estoy pedido. ¿Estudia o trabaja? ¿Estudias o trabaja? A ver, Silvia Verde, It's My Park. ¿Tu sobrina? A ver, Verde. Esa no es. Una mierda. ¿Yo? No, no, no. It's my party, I'm a cry if I want you. Cry if I want you. Cry if I want you. You could try to if we happen to you. Ta ta ta ta ta. Bueno. Ah, y luego dice que esto el inglés es una mierda el que habla esta, ¿eh? García, esto se aprende de juerga y por la noche. Esto no se aprende de... Pregúntale a Ron. Esta estuvo el día de Halloween. Pregúntale. Bueno, lo que viene ahora es tan fuerte, lo que viene ahora es tan fuerte que lo vamos a aderezar con una pausa de publicidad. Pollito. Dale a la... Mira, Pollito, como el otro no ya aviso que el que viene ahora es el Guipucci, título azusta, pero bueno. ¡Ojo! ¡Ay, la que me vais a montar! Sí, sí, además, ten en cuenta que... ¿Dónde está el Tito que le quiero ver la cara? ¡Pues el abajo tuyo! Lo que viene es que es el Tito, pero con compañía, porque está cantando con la familia. Con la Cali Family. Con la mujer, la Isabel. A ver, calla, José, Rebeca, Pollito, venga, que nos vamos, que nos vamos. ¡Atleti! ¿Cómo acá? Ahí está, otra vez. Es que gritar como si te estuvieran reventando el cráneo. Bien. A patada. Aguarda la respuesta del público. Ya ha respondido, Felipe. Ya ha respondido, joder, ahora otra vez. Repetimos. ¡Alete! ¡Pic! ¡Bien! Guarda nuevamente. Pues yo soy el... ¿Cómo? Yo soy de la Real. De la Real Filarmónica de Chechenia. Ah, bueno. Eso. Pero yo también voy a ir, porque ya estamos en la final. Viaje. José Bagavi, Cocachoa y Turri Berri, Gaico Rimendi, Galique, Caichea. De Bilbao, de toda la puta vida, te lleva la... Te lleva al Bernabéu. El viaje incluye diligencia con parada en Monforte, Trujillo y Benalmádena. Pasando por la Sierra de Grelo, visita al Ministerio del Escorial. Buen ministerio. Y la Gerarda de Sevilla. La Gerarda. Bocata de Chopet y Botellón. Bien. Pues no sé lo que es. Tú sigue. Bueno. No, todo por 385 euros. Redondea pesetas. Bueno. No ¿cuántos sé. Son pesetas? 300.000. Pues, 300.000. No sé. 10 millones. 10 millones. 10 millones. 10 millones. Bueno, no creo que sea tanto, ¿no? Y pensando en la familia, las mayores de 124 años no pagan. También dispararemos de un 127 rectificado. Ah, bien. No, también disponemos de un 127 rectificado. No, sí. La final no la vamos a ver, pero nos vamos a partir todo el eje. ¿Ya está terminado. ¿Y qué vende? ¿Eso qué es? Pues un viaje a... ¿Cómo se llaman los viajes? Eso, Joseba. ¿Qué más? Gabi Coco Chea, Aiturri Berrigo y Corrimendigo a la Coachea. Bueno, buen tipo, ¿eh? Buen tipo. Bueno, un fenómeno. Tito Irazusta. Ahora la calle en Bilbao. Yo creo que será el único. O sea, que para buscar ese apellido... Sí, hay que decir que esto que voy a escuchar, ¿sabes? Porque el Tito trabajó conmigo y entonces cuando... ha cantado con la familia. Y ha cantado con la Isabel, con el mayor, el Lander, se llama. Sí. Bueno, ese es el mote, el nombre nacional del Lander. Y el nombre de verdad. Y la Diane. El abreviado. Exacto, la de pues, coge. Si tienes que llamarle todo el rato, Nacional de Landes, que es medio foloso con el nombre. Y esto es espectacular. Yo de lo que he escuchado. Tito Irazusta en su casting para Operación Triunfo. Por favor, ahí va. ¿Y tengo que cantarte? Uy, Dios mío, por favor, qué bueno. Me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado no puedo volar, a tu lado yo iría estrellar, a tu lado no sueño, que haramos mi realidad. Esperaros que ahora va a Lander. Por Dios. Ay, Dios mío. Bueno, un aplauso, Tito. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Que sin duda, Tito y la justa. A tu lado, revida de estrellas. A tu lado. Ha dicho la Nina que está con el psicólogo. Hemos guardado para el final a nuestro compañero que no le localizo. ¿Dónde está? No, pero de momento Tito y la justa va destacado. Ponte. Walter García de COPE en Cantabria. Aquí estoy. Con la versión del My Way. No, pero... Otro que se va a pasar. Lee bien. Ahí pone My Way. Mi buey. Sí. My Way. Mi buey. Eso he dicho yo. Exacto. Escuchémosla, venga. A ver cómo es. Joder, me da mucha vergüenza. A ver. Na, qué bonita letra. Na. Inglés perfecto. Na. Yo no hablo igual. Na. No subas tanto. Te va a salir un huevo. Oye, estaréis conmigo una cosa. Con lo bien que suena esa canción, hay que ser muy gilipollas para ponerle letra. Es que no tenéis esa idea. Yo, como en baloncesto, yo pido tiempo muerto. Quiero reflexionar de aquí a mañana, a estas horas, para hacer juicio de valor sobre los cuatro documentos que hemos escuchado. Pues espera que faltamos nosotros. Prometo, mañana haremos reflexión. ¿Quedan más por escuchar mañana o no? Quedan más. Mira, yo también estoy en el Castri, porque hay muchos hombres. Estamos en Cine de Barrio. Y quedan mañana, concretamente, vamos a escuchar, gracias a Pablo, cuatro participantes más que nos han hablado. ¿Sí hay más? Sí. Bueno, yo los voy a llevar entre amigos. José Luis. Estos. ¡Termina el radio! ¡Saludos cordiales! The Phone House te ha ofrecido El Radiador. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te pone cada noche en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. Cada noche en el Tirachinas, El Radiador con The Phone House. ¡Conéctate! Soy Patricia Conde. No sé qué me pasa últimamente, que no paro de ganar kilos. Mi mundo se está resquebrajando por momentos. ¿Quieres ganar 8 kilos con el informal cada semana? ¡Un abrazo! Participa en el concurso 5x10 del Informal y gana semanalmente 50.000 euros, más de 8 millones de pesetas. ¡Oye, un abrazo! Consigue tu tarjeta este domingo con ABC. ¿Quiere hablar con el nene? ¡Nene! ¿Teléfono? Sí. ¿La emperatriz? No, necesito todo. ¿Quién es? Ah, usted. Yo. Mira, pisa, prueba cantando. Choqué con el coche y necesito un chapista. No te compliques la vida. Encuentra lo que necesites en QDQ. Hay más de 1.300.000 teléfonos de empresas y comercios. QDQ, la guía útil. Mucho más que una guía telefónica. ¡Plato! ¡Plato! ¡Uy! ¡Plato! Quien la sigue, la consigue. Por eso juega la quiniela. Porque esta semana tiene un bote de 1.141.000 euros. Y si eres el único de 14 con pleno al 15, por solo 30 céntimos puedes ganar 4.200.000 euros. La quiniela piensa, juega y gana. Asegurando que no cabe comparación entre autores. Poco a poco aquí hemos traído algunos de... Cadena SER, servicios informativos. En Gijón, frente a la escalera 6, Chicago Karaoke. Diviértete con nosotros todos los días a partir de las 11 de la noche. Chicago Karaoke. Disfruta cantando tus canciones favoritas, degustando una copa con el mejor ambiente. En Chicago Karaoke, tú eres la estrella invitada. Muro de San Lorenzo, frente a la escalera 6, Gijón. Si te gusta la música y las nuevas tecnologías. Si eres creativo y te gusta componer. Ya está abierta la matrícula para el curso de acústica y sonido, estudio digital y MIDI. Infórmate en Audiovisión, en la calle San José 53. Un curso novedoso para mentes musicalmente inquietas. Audiovisión, calle San José 53, teléfono 985 15 56 68. Si quieres un gimnasio completo con equipos renovados y magníficas instalaciones, Gimnasio Pesas. Musculación, culturismo, full contact, boxeo, tai jitsu, yoga, bailes de salón. Y por supuesto, mantenimiento, fitness, aerobic steps. Abierto hasta las 10:30 de la noche. 16 aniversario del Gimnasio Pesas. Cean Bermúdez 10, Gijón. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985 13 04 33 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. Este es un mensaje para informarle. Distribuidor oficial Canon en Gijón, Luanco, Candás y Oriente de Asturias, solo hay uno. Sistemas de Oficina del Principado. Avenida Pablo Iglesias 56, Gijón. Para comer bien en Gijón, Sidrería Uría, La Casa Redonda, pescados, mariscos, carnes de ibias, pulpo mariscado, salteado de la casa, además de un sabroso menú del día. Sidrería Uría, La Casa Redonda, Alfonso Gamín 26, al lado de las piscinas del Llano, Gijón. Idea, el gigante de los electrodomésticos pisando fuerte. Comienza ahora sus increíbles rebajas, con precios de locura en todos nuestros productos. No te pierdas la ocasión, unos precios de locura que ahora mismo puedes ver en todas las rebajas en Idea. A partir de una compra de 15.000 pesetas con tu tarjeta Idea, te regalamos un cheque regalo de 5.000 pesetas. En Gijón, Avenida de la Constitución 6. Madras Urban, tienda especializada en moda joven con tus marcas favoritas. Ahora en rebajas. Y Ruiz y Carrera, con la moda más internacional y vanguardista. Cita con la moda en la calle Cabrales, con Madras Urban y Ruiz y Carrera. Ahora en rebajas. Casa Ferino, especialidad en callos, chopa a la sidra, cachopo de ternera, tapas variadas y sangría de sidra. Menú diario y amplio aparcamiento. Domingos cerramos por descanso. Casa Ferino, carretera Carbonera, Roces. Eficacia. Diversión. Utilidad. Placer. Fuerza. Deportividad. Economía. Respuesta. Por fin, La razón y la emoción se ponen de acuerdo. Alfa 156 JTD. La razón del diésel. La emoción de Alfa Romeo. Cofía, su concesionario Alfa Romeo en la avenida de Lugo, Avilés. Óptica del Llano y Centro Óptico Los Fresnos, gafas graduadas, lentes de contacto blancas y de colores, aparatos auditivos y amplia colección en gafas de sol para graduar. Óptica del Llano, Juan Álvaro González 53 y Centro Óptico Los Fresnos, Río de Oro 3, Gijón. Radio Ser Gijón. 96.5 FM. Adarsa, concesionario Mercedes en Alto Pumarín sin número de Gijón, le ofrece la noticia deportiva en El Larguero. Hola, buenas noches. Un par de apuntes antes del Larguero. El jugador del Sporting Alberto sufrió esta mañana un fuerte esguince en su tobillo izquierdo que le mantendrá de baja las próximas semanas. Además, en voleibol, una mala noticia para Lemi Gijón. El comité de competición le dio la razón al Melilla y da por perdido el partido al equipo gijonés, al que además no se le suma el punto por participar en ese partido y se le descuenta otro punto más. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? No. Inesperado. Llega el nuevo Clase C Sport Coupé, lo que nunca habrías imaginado de Mercedes-Benz. Suspensión deportiva, cambio de 6 velocidades, motores compresor de hasta 197 caballos. Y sí, es para ti. Clase C Sport Coupé. Inesperado. Ven a verlo a tu concesionario oficial Adarsa, Alto Pumarín sin número Gijón. Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El lobito está cobrando. Bonito gol el de anoche, amigo. Sí. Bonito, pero... ¿Te llamo Zinedine, Zizou o Zidane? Para mí ahora es mejor Zizou. ¿Zizou? Porque por la gente ahora le gusta Zizou. ¿Zizou? Sí. ¿Zizou, te gusta todo lo que se está escribiendo y comentando de ti? Eso de la magia, que haces muy fácil lo que para otros es imposible. No, no es imposible para nosotros, pero para mí es verdad que algunas veces mucho, pero soy contento, feliz de que la gente habla bien. ¿Te lees todo? No, todo no, porque no soy uno que lea siempre todo el día la revista, todo. Pero algunas veces sí. Estás cansado, ¿verdad? Sí, hoy sí, muy cansado. Vienes ahora de Londres. De Londres, sí. Y habéis grabado allí un anuncio. ¿Cómo es? De Adidas. El spot de Adidas con Raúl. Fue una cosa extraña, raro. Pero ¿es una sorpresa? Sí, para nosotros sí, porque una cosa rara así es que nosotros somos futbolistas y este spot es distinto. ¿Cómo es el spot? Pero no, por no. Ahora todavía no se debe decir. No se sabe todavía. Sí. Y ha regresado con Raúl. Habéis venido en un vuelo los dos juntos, ¿no? Sí. ¿Habréis venido hablando del lío del Barça? No. ¿No? No. ¿No sabías nada? Con Raúl no hablo ni este. Pero ayer te comentarían, antes del partido, el follón. Sí. Sí. Pero de este, para mí, no es una cosa que hablo con... ¿Te hizo gracia o no le diste importancia? No... Penso che sì, questa cosa non è la verità, non sta bene, però non parlo tampoco di questo, non è il mio problema. Mm-hmm. Però non mi gusta tampoco quello che haces su questa cosa. Che non ti gusta parlare di questo? Pues nada, no hablamos. No hablamos, sí. Y al Depor, claro, tampoco le ha podido ver esta noche con el Figueras. Es igual. Yo te lo cuento ahora. Y ahora iremos a Figueras, donde el Depor ha ganado 0-1 con un gol de Diego Tristán. Buenas noches. Zidane viste totalmente negro, un chaquetón de cuero negro, debajo un polo de manga largo negro, unos pantalones negros y unas deportivas negras con unos ribetes así como blancos. La verdad es que parece un poco extraño, ¿no? El deportivas con un pantalón de vestir, pero es la moda, ¿no? Le despunta un poco ya la barba, tiene una cara de cansado que da pena preguntarle nada y no te voy a entretener mucho, Zizu, de verdad. Lo que pasa es que antes de conocer más profundamente a Zinedine Zidane, Zizu, y en lo que él apura este café y recupera un poco esa cara de normalidad que ahora tiene totalmente desencajada de cansancio, hay cosas de obligado conocimiento que tenéis que conocer, ¿no? Por ejemplo, a Guardiola la Comisión Disciplinaria de la Liga Italiana de Fútbol le ha puesto 4 meses de suspensión, con lo cual podría volver a jugar el 22 de marzo. Aunque Guardiola ha dicho que va a recurrir a la comisión de apelación, porque Guardiola reitera, insiste y repite, y nos lo dijo una noche aquí, que no volverá a jugar hasta que no quede demostrada su inocencia sobre el doping. En cualquier caso, repito, Guardiola podría volver a jugar ya el 22 de marzo. En Barcelona han comparecido ante la prensa Cocu y Gerard y han dicho que van a tomar medidas judiciales contra quienes han dado su nombre relacionándolo con las señoritas del Hotel Hesperia la noche antes de perder con el Rayo en Vallecas. Ese va a ser hoy precisamente nuestro debate de los jueves, aunque sea un tema que a Zidane, que mueve la cabeza, dice que no le va. ¿Creéis el desmentido que dio el Barça ayer? ¿Creéis que solo fue la firma de unos banderines o pensáis que fue una fiesta de señoritas? Manolete, ¿tú tienes alguna duda? Que les gusta firmar mucho banderines. Les gusta firmar banderines, porque tú también has firmado banderines. Infinidad, lo que haga falta. En definitiva, ¿os creéis el desmentido que dio el Barça ayer? 900-100-800. Ese será nuestro debate del jueves para eso de la 1 de la mañana. Mañana en Oporto se sortean también los grupos para las clasificaciones de la Eurocopa del 2004 que se disputa en Portugal. En Mallorca está entrenando estos días, como sabéis, el Inter de Milán y Ronaldo se ha tenido que retirar del entrenamiento. Luego vamos a ir a Mallorca para que nos dé más detalles Jordi Jiménez, pero yo os adelanto que tampoco ha sido nada grave. Lo que pasa es que jugaba un partido el Mallorca B con el Inter de Milán, un partido de entrenamiento, se ha retirado Ronaldo y en un momento determinado parecía como que pudiera haberse resentido de esa lesión que le ha tenido más de un año apartado. Pues no, era una especie de sobrecarga. Mañana comienza también el Campeonato Europeo de Balonmano en Suecia. España juega a las 8 contra Islandia. Y en baloncesto se ha sorteado la fase final de la Copa del Rey, que se va a disputar en Vitoria del 14 al 17 de febrero. Estaba Aldano por aquí muy interesado porque quería saber con quién les había tocado. Ya se ha enterado que les ha tocado con el Estudiantes. Y ya el hombre dice, bueno, pues va a ser un partido importante, sí. Al Barça le ha tocado con el Caja San Fernando. El Real Madrid, repito, con el Estudiantes, según nos ha dicho Jorge Valdano. El Tau frente al Juventud. Y el Unicaja frente al Pamesa. Y poco más ha dejado este jueves 24 de enero. Antes de recibir a la visita e intimar un poco y en lo que se pone cómodo, vamos a ir rápidamente a Figueras, donde os decía antes que el Depor ha ganado 0-1 al Figueras en ese partido de ida de la otra semifinal de la Copa del Rey. 2-1 ganó anoche el Atlético de Bilbao al Real Madrid y 0-1 ha ganado el Depor en Figueras. Una pasada rápida de reconocimiento por ese estadio municipal de Vilatenín en Figueras. Alberto Díez, ¿estás por ahí todavía? Sí, tanto que estamos, José Ramón, muy buenas noches. Buenas. Bueno, un partidito del que han jugado aquí Depor y Figueras, de esos atípicos, ¿no? Que a lo mejor a los puntos... Bueno, atípico, pues... ¿no? Porque Iturralde y Rafa estaban otra vez cabalgando juntos y esa suma siempre es escándalo seguro. Sí, sobre todo en la segunda mitad han sido los auténticos protagonistas de un partido al cual te decía que a los puntos se hubiese merecido más el Figueras. Ha ganado por la mínima el Deportivo, pero realmente se ha visto un espectáculo maravilloso. La gente volcada con su equipo, no se ha podido llenar el campo, pero bueno, los 8.000 o 8.500 espectadores que se han dado cita han apoyado, pero de una gran manera al Figueras. Las posibilidades tiene. Hombre, muy abierta, queda una rendija. Oye, hemos de darles esperanzas, ¿no? Sí, pero muy abierta, tampoco te voy a decir, Alberto, que quede para no. Vamos, lo que te quiero decir con esto es que no vayas a encargar ya un puente aéreo para la final en Madrid, que esperes, espérate. Quedan 90 minutos, ¿no? Quedan 90 minutos, y 90 minutos son mortolongos en Riazor, que diría Juanito, el pobre hombre. Pues mira, los 6 minutos, Diego Tristán, de un espléndido taconazo, avanzaba al Depor, y en eso se ha quedado el Deportivo. El Figueras, ya te digo, ha hecho un gran partido, ha creado un montón de ocasiones. supuesto, Juli, un penalti que, ¿por qué no pudiese haber supuesto algo más, no? Hombre, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que cuando me he devuelto en el área, el jugador contraentrario pues me ha dado por detrás y esto creo que es penalti. A mí sí que me lo ha parecido, Juli, ¿qué quieres que te diga? A mí en televisión me ha parecido que es doble penalti. Te dan dos veces y es un... No sé cuántos pies tienes ahí, te ponen ahí, son, pero vamos, me parece un penalti como una casa. Pues creo que sí, ¿no? Pero también decir que el presidente hubiera dicho que Figueras podía pasar a la eliminatoria, pues tampoco, ¿no? No, tampoco nosotros, vamos a decir eso, Juli, tampoco. Nosotros vamos a ir a Riazor con la máxima ilusión e intentar remontar el resultado, ¿no? Pero hombre, Juli, tú no sabes que Iturralde y Rafa, pues, ¿qué te voy a decir? Son el escándalo. Son una pareja que los contratan en verano por las fiestas para esto. Hasta mañana, Juli, que tengan mucha suerte, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias, Alberto. Un abrazo. Manoliño Castelo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué penalti le habéis limpiado a esta gente? Sí, hombre, pues puede ser una jugada conflictiva, pero ya sabes que con los árbitros hemos topado, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Una vez da, otra vez quitan, esto es una ruleta y esa es mi teoría. Yo no soy de la teoría esa de que se ayudan a los grandes y se ayudan a los chicos. Yo creo que eso es un soplo al viento. Yo creo que, y hoy viento hacía, sobre todo en la primera parte, ¿sí? La tramontana era buena, dificultaba muchísimo el juego, el partido ha sido ramplón, pero el deportivismo está contento porque, mira, está subiendo ahora el autocar precisamente el estadio. ¿No ha habido cabreos cuando ha cambiado la gente, Iruleta? ¿No se ha cabreado Tristán? No se cabreó. No. No se cabreó, se fue incluso para el banquillo. La mano. Hoy el gol de Diego Tristán es muy bueno, es un gesto de calidad tremendo. Yo creo que pone en franquicia la eliminatoria, que es lo que espera, porque me decían ahora, vale, hombre, qué partido tan ramplón, ¿no? Sí. Después de estar empezar ganando, cuando ya se amaina un poco el temporal con ese gol, y me da bueno, pero que aquí no ganó el Barcelona, aquí es difícil jugar en este campo, complicado. Con el viento, con el rival, o sea, etcétera, etcétera. Tú sí que tendrás ya reserva en Madrid, ¿verdad, Manoliño? Hombre, la verdad es que Iguretto en la sala de prensa dijo, primero vamos a jugar el partido de vuelta, lo que pasa que Riazor, te escuchaba ahora, ¿no? Decías que muy tolongo, y es verdad, sí, pero sobre todo porque enfrente no está ni el Real Madrid ni el Atlético Bilbao, enfrente, con todo el respeto, está el Figueres. Está Madrid mal de hoteles, ya te lo digo, Manoliño, y encima hay peligro, si vas a la Hesperia ten mucho cuidado, pero... Tú tienes habitación en casa de Bustillo que me lo han cargado, ¿eh? Perfecto. Bueno, en el Hesperia al 821 no vamos. No. A la 821 no vais porque normalmente estará ocupada. Pero tú, en casa de Bustillo, sabes que tienes habitación. Muy bien, muchas gracias. A mandar qué paso estamos, Manoliño. Un saludo. Hasta luego, buenas noches. Oliveros. Dime, José Ramón, buenas noches. Oye, ¿ha habido algo importante en Barcelona que no sirva para hacer chistes verdes? Sí, ayer, por ejemplo, el presidente Gaspar solamente te comentaba que decía buen día, hoy escucharemos a Gaspar sobre lo del sábado, o sobre que el Barça ganará la Liga y la Copa de Europa, como decías, han hablado también tres jugadores, pero sobre todo desvelaremos las intenciones que tiene el club para modificar la plantilla de cara al futuro. Arrea, ¿mucha limpia? Sí, bastante. Las 12 y 12 minutos. Tengo ya la máquina preparada para que conozcáis a Zinedine Zidane de cerca y sobre todo en radiografías. Y después el debate. Y además luego otra visita ilustre. Ese muchacho que has visto por ahí antes en Manolete no viene con Zidane. Ese es Gonzalo Pérez. El muchacho se va a Nueva York y va a hacer una carrera, te lo digo por si quieres apuntarte porque me parece que todavía pueden, admiten 8 o 10 más. Es una carrera en el edificio más alto, el Empire State ese, ¿sabes? Se ponen todos en el hall. 300 alguno más. Se ponen todos en el hall y cuando pegan el chupinazo, todos corriendo a la escalera a ver quién llega antes arriba. Y yo por el ascensor. No vale eso. No vale. Pero González, ya verás, yo creo que es hábil. Tiene cara espabilado y para mí, que se va a llevar el jamón. Buena función tengo para esta noche. Vive Dios. A continuación, la ONCE hará realidad la ilusión de mineros rusos que pidieron que anunciáramos los 100.000 euros al cupón con las palabras que Lukas Kapeshnik pronunció en marzo del 74 frente a más de 90.000 personas. Dile al memo de Pandulfi que baje a defender que nos están reventando a pelotazos y vamos a terminar en tercera jugando contra el Deportivo Pijosnik. Ahora de lunes a jueves por solo un euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la ONCE. La ilusión se cumple. Más tarde, Reich nos traerá los comentarios de Manolete. Mientras esperas, necesitas algo que te dé mucho juego. ¿Qué tal un purito Reich? Este domingo, un bote muy gordo en el Gordo de la Primitiva. 8.725.000 euros. Más de 1.450 millones de pesetas por solo un euro y medio la apuesta. Y como siempre, los premios de golpe y al contado. Este domingo, fiesta de millones en el Gordo de la Primitiva. Que la suerte te acompañe. Nadie puede asegurar que el agua siempre sea azul, ni que exista un mundo perfecto. Nadie puede asegurar la lluvia. Nadie puede asegurar un sueño. Ojalá algún día podamos asegurarlo todo. Mapfre, aseguramos tu calidad de vida. ¡Hola, triste! ¡No me detendrás! ¡He de llegar al kiosco! ¡Jamás! Un canalla como tú no merece tener semejante coleccionable. ¡Maldito seas! ¡Ahora que ya tengo las tapas y el primer fascículo! Recuerda, cada domingo, gratis con El País, una nueva entrega del Capitán a la Triste en cómic. Y además, la España del siglo de oro contada de forma amena por los personajes. El País, abierto a todos. Macho, tengo 33 años, vivo con mis padres y no me hago la cama. ¿Y ellos qué dicen? Que el año que viene me quitan la paga. ¡Qué fuerte, ¿no? Whisky Dick. Gente sin complejos. ¿Qué pasa ahora en las rebajas del Corte Inglés? ¿Pasa algo que no te imagines? Escucha atentamente. Ahora tienes un 30, un 40 y hasta un 50% de descuento en la mayor selección de artículos de moda, complementos, hogar. No te pierdas este gran acontecimiento de las rebajas del Corte Inglés. Recuerda, hasta un 50% menos. Vodafone, número uno en el mundo en telecomunicaciones móviles, te ofrece esta llamada. Zinedine Zidane, ¿cómo es de cerca? ¿De cerca? ¿Qué? ¿Cómo eres? Una persona normal, que le gusta el fútbol, jugar al fútbol. Soy una persona, pienso, siempre, no con... ¿Das imagen de ser buena gente? Sí, yo pienso que soy una gente, sí. Porque no me gusta la persona que hablan mal. Me gusta, ¿no? La persona que hablan, que dice la verdad siempre. Sí, normal, una persona normal. ¿Eres tímido? Sí. Antes, decía no... pasado, sí, peor. Peor. Fatal. Ahora un poquito mejor porque se acostumbra a lo que hacemos hoy, que de hablar en radio, de hablar en televisión, todo este. ¿No te gusta mucho llevar corbata, claveta? Algunas veces sí, pero no siempre, ¿no? ¿Tu color favorito es el negro? Sí. De siempre. ¿El blanco y el negro? Blanco, ahora sí. ¿Y has cambiado mucho o te ha cambiado mucho el fútbol? Porque me decías que antes aún eras más tímido. Sí. Esta cosa sí, me ha cambiado mucho. Porque son menos tímido. Es importante porque para jugar al fútbol tampoco debe ser tímido. Porque es un deporte difícil y que debería ser, ¿cómo se dice? Vivaz. Tus padres son de la Cabilla Argelina. Sí. ¿Has estado alguna vez allí? Sí, de pequeño, sí. ¿Y cómo es aquello? Vale, me recuerdo bien, pero me recuerdo sol, mar, mi familia. Me recuerdo porque... O sea, 15 años que... 15 años que no vas. Que no vas, sí. Y se instalan en Marsella, en un suburbio, sí, de Marsella que se llamaba... El paréntesis. Castellane. Castellana, sí. ¿Cómo era aquello? Castellana era una calle donde se juega al fútbol todos los días. Con amigos, con hermano. Que hoy es siempre lo mismo. ¿Sois cuatro...? Con personas diferentes, pero siempre lo mismo. Vosotros en la familia sois cuatro chicos y una chica, ¿no? Sí. Y... Pobres chicas. Todas. ¿Qué... con cuatro hermanos. ¿Con cuál de los hermanos estás tú más unido? No, con todos. ¿Con todos? Nosotros, familia fuerte. Solidario. ¿Qué, y qué recuerdos te queda de aquella época cuando llegasteis a Marsella? ¿En qué trabajaba tu padre? Era guardiano. ¿Guarda? ¿Sí? Sí. ¿Guardia, sí? De la noche, sí. Uh-huh. Normal, ¿eh? Un trabajo normal. Mis padres, mi papá, siempre está a trabajar para nosotros, para que sus hijos hoy deventa hombre. Uh-huh. Se hicieran hombres. Y ahora él está muy, muy contenta de todos. ¿Y los demás hermanos qué son? Porque Sisu es futbolista. Sí. ¿Los otros? No, los otros ahora trabajan no para mí. Tengo una pequeña sociedad donde mi hermana y dos de mi hermano trabajan juntos. Uh-huh. Para mí. ¿Trabajan todos tus hermanos en tu sociedad, en tu empresa? Sí. Tu padre estará contento, claro. Sí, muy contento. Y tu madre decía que de pequeño eras muy, muy caprichoso, que llorabas mucho porque no te dejaban ir a jugar al fútbol. Es que no, es normal este, porque yo, por último, normal y caprichoso. Uh-huh. Siempre el último, así. Sí, y en aquella época en Marsella, cuando os vais, hace 20 años, ¿tuviste o notaste eso que se llama ahora, que es el racismo? ¿Notaste? No, yo no, poquísimo, poco. Lo vi, pero yo... ¿Te veía más casi, como un francés? Casi nunca. Y cuando ahora lees, por ejemplo, en la prensa o ves en televisión... Sí. Que han muerto, pues no sé, 10, 15, 20 magrebíes en una patera en el estrecho. ¿Qué sientes? Mal. Pero como, no porque gente del mío, gente también, ahora en la calle muere uno, soy también... Te afecta igual, me afecta igual, sí. Porque no me gusta muchas cosas que se pasen en este mundo. Pero ¿entiendes el que esa gente quiera venirse para acá? Entiendo, sí, entiendo. Tengo, porque esta gente tiene que trabajar. Uh-huh. Solo por esto. Siempre digo este. Está bien dicho. Esto. Cuando una persona quiere a trabajar, es normal que vuelva en Europa. ¿Y tú cómo llegas al fútbol de competición? ¿Quién es el que descubre a Sisu jugando en aquel barrio de Marsella? Es un hombre que en Cannes, uh-huh. En Costa Azura, que hoy también hablamos por teléfono. Para nosotros, para mí, sobre todo, es una...